Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches, amigos, amigos de Latitud No Violenta. Soy Patricio Guevara y es un honor estar junto a ustedes un martes más, aquí en su programa de todos los martes a las 7 de la noche. Recordarles que somos de la Agencia Internacional Presenza, que está disponible en su página web www.presenza.com con doble S y Z al final, o en su aplicación móvil disponible en iOS y Android, que pueden, digamos, tener las mejores noticias a su alcance, con, digamos, noticias del día de 40 países en más de 8 idiomas, si lo desean, en cualquier parte del mundo. Y si se suscriben, les va a llegar las noticias a sus correos todos los días, completamente gratis, que es una agencia con enfoque de paz y de no violencia activa. Como siempre, no venimos solos, y le doy la bienvenida a mi compañero Luis Fernando Mendoza. Bienvenido. Hola Pato, ¿qué tal? Chicos, chicas que ya se conectan a esta transmisión, qué gusto saludarles un martes más aquí en la Latitud No Violenta. Y por supuesto, así como Patricio nos invitó a que sigamos también a Presenza, yo también les invito a que compartan esta transmisión, también nos dejen sus comentarios y que por supuesto nos sigan en Facebook, nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como @latitud_noviolenta. En Twitter también como @elenoviolenta, así que sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión, donde nosotros estaremos abordando algunas temáticas interesantes, noticias del Ecuador y también del mundo. Así es, y bueno, como les adelantó Luis Fernando, vamos a dedicar un programa a ese microsegmento que siempre tenemos antes de cada programa, que es las breves de la semana. Pero hoy lo vamos a dedicar a todo este programa, vamos a salir un poco de la estructura que hemos, del normal, por así decirlo, de entrevistados, y vamos a contarles de las noticias más importantes de estos últimos días, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, yo tendría que contarles sobre la nueva medida que tomó el Ministerio de Salud, convocando a los adultos mayores de 85 años para que reciban la dosis contra el COVID sin necesidad de agendar una cita y de registrarse en la base de datos. Esto lo mencionaron entre hoy o el domingo, si no me equivoco, y para que se acerquen a las instalaciones, tanto como el Centro de Exposiciones como el Colegio Benalcázar, considerándoles antes que cualquier otra persona, digamos, porque son grupos prioritarios, y también porque se había sucedido un fenómeno en el que el Colegio Benalcázar habían estado como que en doble fila, ¿no? Entonces, para que no ocurra esto, los adultos mayores de más de 85 años pueden presentarse sin cita y pueden ya vacunarse, lo cual es muy bueno y muy positivo, sobre todo para que se agilice un poco este sistema de vacunación que ya va por fases, que está intentando como recuperarse después de los inconvenientes que tuvo en un inicio con los vacunados VIP, con, digamos, irregularidades. Recién un señor fue, le iban a poner cargos por haberse saltado la fila supuestamente, pero no responsabilizan todavía, digamos, a los TikTokers. Ya no necesitan agendar cita, pueden acercarse a vacunarse sin ningún problema. y obviamente tienen, digamos, una fila preferencial. Así que para que lo tomen en cuenta, es muy importante que sus abuelitos, sus papás, sus tíos abuelos, ya sus tías abuelas también, se empiecen a vacunar. Eso por mi lado. Luisfer, ¿qué más nos tienes? Igual, Pato, yo complementaría tu noticia diciéndole a la gente que, por favor, al igual que tú nos dijiste, lean bien, se informen bien y que vean bien qué es lo que está, qué es lo que les están vacunando e incluso si es que van a firmar algún papel. En lo personal, una de mis tías abuelas ya fue vacunada, estuve ahí acompañándole y, bueno, uno debe estar al pendiente de todo lo que les dicen y lo que hacen los médicos y las enfermeras. El objetivo de que igual reciban una vacuna informada para nuestros abuelitos y abuelitas. Eso por ese lado, y también contarles que en Quito la revisión técnica vehicular se suspende durante el feriado y fines de semana hasta el 20 de mayo que rige el estado de excepción. Los centros de revisión técnica vehicular no atenderán los sábados. Este fin de semana, que obviamente será feriado por el Día del Trabajador, no laborarán. Tampoco el viernes 30 de abril. En ese sentido, la Agencia Metropolitana de Tránsito comunicó que enviará mensajes por correo electrónico para cancelar las citas que se entregaron para los sábados, pero se podrá reagendarlas a través de la www.amt.gov.es o llamar también al 1-800-268-268 y tomar un nuevo turno. Así que también es importante que esto lo sepan nuestros amigos conductores. Por otro lado, para cumplir la demanda de solicitudes, la AMT también va a ampliar sus horarios, considerando obviamente el toque de queda, así que será de lunes a viernes de 7:30 a 5:30 de la tarde. En todos los 6 centros de atención, Los Chillos, Carapungo, San Isidro, Florida, Guajaló y Guamaní. Eso por este lado, amigos y amigas, y Pato. Perfecto, no se descuiden respecto a esta información, o sea, estén pendientes de su revisión vehicular para que estén al día con sus documentos y, por supuesto, la actualización de sus licencias de conducir, de su renovación. La ANT está funcionando normalmente entre semana, de forma virtual también, y no se descuiden respecto a esto. Los turnos normalmente los dan incluso para unos 4 meses, así que estén pendientes de eso, porque la ANT, cuando les da revisiones, y ahora por el toque de queda está haciendo revisiones todo el tiempo, así sea de 5 a 8 o de 8 a 5, es importante que tengan sus documentos al día. Por otro lado, yo les voy a contar que el nuevo presidente electo, Guillermo Lasso, ya presentó a algunos de sus ministros. Son alrededor ya de 8 ministros presentados, ministros y secretarios ya presentados. Entre ellos destacan, por ejemplo, el Ministerio de Salud va a ser dirigido por Ximena Garzón, que digamos que dijo que lo más importante, que era en los primeros días, se priorice las vacunas a favor del COVID, obviamente. Se espera que se empiecen a mejorar las políticas respecto a las fases de vacunación, de los problemas que les había mencionado antes. El Ministerio de Educación estará a cargo de María Brown, tiene un currículum bastante preparado. Tal vez algunos lo criticaron un poco porque tiene un poco de conexiones con el anterior gobierno de Rafael Correa, pero digamos que esa fue la única objeción que presentó la gente. El titular de la cartera de Cultura, la ministra de Cultura, es María Machuca, que va a estar a cargo de todo lo cultural respecto, teniendo obviamente también incidencia en lo que sería la mismísima Casa de la Cultura Ecuatoriana, que Guillermo Lasso ha dicho que la cultura tiene que tener prioridad, teniendo sobre todo enfocándose en lo económico, que han sido duramente golpeados durante esta pandemia, como bien saben. El Ministerio de Vivienda va a estar a cargo de Darío Herrera, que dijo que su prioridad iba a ser entregar 200.000 viviendas. Ojalá así cumplan. Lenín Moreno Bastora no cumple lo de las casas que había prometido en el 2017. Bernarda Ordóñez va a ser la secretaria de Derechos Humanos, una funcionaria extremadamente joven, que es bueno. Y también resaltar que los ministros y secretarios y secretarias presentadas son en su mayoría mujeres, que esto, digamos, responde a la política de equidad de género que presentó y mencionó el presidente electo Guillermo Lasso. También está Alejandro Rivadeneira, que va a ser el titular de la CNESID. el encargado de la educación superior, y mencionando que la prioridad es actualizar los sistemas de ingreso y, por supuesto, de tenerlo en los mejores estándares a nivel nacional e internacional. Alejandro Rivadeneira viene de la Universidad de los Hemisferios, es uno de los fundadores y fue presidente también de la Universidad de los Hemisferios, la universidad que se ubica arriba en la calle Occidental con la Mariscal Sucre. Algunos lo han criticado porque es un miembro activo del Opus Dei, entonces también querían ver cómo va a estar orientado a la educación superior. Y finalmente también destaca el que era asambleísta Sebastián Palacios, va a estar como secretario del deporte. Algunas personas lo vieron como algo positivo, pues en su gestión como asambleísta y en la comisión de deportes hizo bastantes gestiones alrededor de los campeonatos barriales, de las ligas barriales, de deportistas, por ejemplo, un joven ciclista que había sido atropellado, Sebastián Palacios había estado haciendo gestiones atrás para meter preso al culpable de su atropellamiento. Entonces, digamos, hay mucha gente que aprobó mucho estas designaciones. Como dicen, veremos eventualmente en los próximos meses, después del 24 de mayo, que es la posesión, cómo van estos nuevos ministros, cómo funcionan. Ahorita, digamos, pueden decir muchas cosas, hay que ver en la práctica cómo funcionan sus proyectos y sus metas que ha planteado el nuevo presidente. Eso sí, ha destacado también que el mismo presidente Guillermo Lasso ha dicho que no va a tolerar el nepotismo, o sea, no puede haber familiares de los ministros dentro de sus equipos. Dijo que va a ser tajante respecto a esto, o sea, que no va a tolerar que haya familiares cercanos, como ha pasado, o casi siempre sucede con estos puestos de alto rango, como se ha visto en las asambleas, se ha visto en ministerios, que siempre hay familiares cercanos al círculo de ese puesto, de ese cargo que es muy importante para el país, así que lo veremos, como les digo, después de la posesión. Esto respecto a los nuevos ministros ya seleccionados de Guillermo Lasso. Igual, asimismo, complementar esta información que nos entrega Pato, Guillermo Lasso, en esta presentación de sus ministros, secretarios de Estado, secretarias de Estado, también mencionó que ha tenido o tendrá diálogos con Rusia y China con el objetivo de que exista una vacunación eficiente. Y no sé, o no escuché, o se le pasó por alto a Pato, no sé. Mae Montaño también está como ministra de Inclusión Económica y Social. Entonces, sí, se me pasó, perdón. Junto con Palacios, o sea, son dos personajes que van de la asamblea a los ministerios. Entonces, eso también comentarles, chicos, chicas, amigos y amigas que están en esta transmisión, con respecto a la posesión de a la presentación de ministros, quiero decir, del presidente electo Guillermo Lasso, quien también se refirió a que existe un Ecuador del encuentro. Y bueno, yo escuché, estuve al pendiente de la transmisión también que hizo, y en realidad parece que dio un discurso bastante esperanzador, al menos eso creo que es lo que se espera, pero como dice Pato, será después de la posesión para realizar una evaluación de la administración que tendrá Guillermo Lasso en la presidencia. Por otro lado, también comentarles sobre el caso Las Torres. La Fiscalía General del Estado pidió una ampliación de estas investigaciones, pues en el impulso fiscal del 22 de abril pasado, la fiscal Diana Salazar solicitó que se amplíe la asistencia penal internacional entregada por Estados Unidos para la investigación del caso Las Torres. ¿Pero qué es este caso Las Torres? Para quienes tal vez no lo conocen, este caso tiene que ver con José Raúl de la Torre Prado, exfuncionario de Petroecuador, y el empresario de bienes raíces Roberto Barrera, quienes se declararon culpables en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero recibido por sobornos relacionados con contratos de la estatal petrolera. Estos detalles aparecen dentro de la investigación ejecutada por la División de Delitos Criminales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde sostiene que los aprehendidos usaron los correos e instrumentos de comercio interestatal para promover corruptamente el pago a favor de la empresa. En la investigación de este caso también se menciona a otros funcionarios de Petroecuador, así como a Pablo Celi, excontralor subrogante, y el exsecretario de la presidencia, José Augusto Briones. En ese sentido, Con el objetivo de esclarecer las investigaciones, la Fiscalía ha solicitado que las autoridades estadounidenses certifiquen si de la Torre y de la Paz se encuentran sentenciados en cumplimiento de alguna pena o sanción en Estados Unidos, además que solicitan certificados sobre cuentas bancarias específicas de los Estados Unidos, todo lo que se refiere a los movimientos bancarios de estos personajes en Estados Unidos. Por otro lado, también la Fiscalía le solicita a la Contraloría General del Estado los números telefónicos, correos electrónicos de esta entidad para también hacer una investigación con respecto al Contralor Celi, así como las hojas de vida y acciones de personal en el periodo 2019-2020. Adicional a esto, la Fiscalía ha solicitado la nómina del equipo delegado por la Contraloría para que audite a Petroecuador, entre otros documentos también que servirán para estas investigaciones. Eso por mi lado también. Perfecto, quizás ampliar que respecto al ex contralor Celi, que obviamente fue subrogado por Verónica Zárate, surgieron, digamos, ciertos apoyos por cierto sector de la universidad que pertenece, que es la Universidad Central del Ecuador. Él fue docente. La Facultad de Ciencias Humanas mostró su apoyo, incluido desde su decano, el profesor Polo, que es el decano. Me hicieron un comunicado en conjunto con otros docentes manifestando su apoyo y consideran que todo el proceso de esta investigación ha sido inconstitucional, ¿no? Como defendiendo a su docente. Por otra parte, al mismo tiempo surgió un contracomunicado por parte de ex estudiantes, ya graduados, profesionales, rechazando estas manifestaciones de apoyo hacia el ex contralor Pablo Celi. En cuanto a que ya se ha procedido la investigación, ya se tiene información clara de lo que está sucediendo sobre el caso de las Torres y otras implicaciones de su sobrino y de otras personas que están involucradas en estos casos de coimas. Así que, bueno, veremos cómo avanza esta noticia. Por otro lado, también contarles sobre el caso que, digamos, fue el de boga de estos días, que fue sobre la desaparición de dos niñas venezolanas, reportadas como desaparecidas, y que finalmente el día de hoy, el 27 de abril, ya están junto con sus padres. Surgió, digamos, mucha preocupación porque los padres hicieron todo un comunicado, decían que se comparta que están desaparecidas, que habían sido vistas por última vez por el sector de la Kennedy, si no me equivoco, la anterior semana, entre el viernes y el jueves. Y la gente empezó a compartir, empezaron a buscarlas y afortunadamente fueron rastreadas ya en la frontera con Perú. El abogado familiar ha dicho que ya regresaron, que no hay ninguna persona arrestada por su desaparición. Y eso, ¿no? Que ya fueron devueltas junto con el ministro acá a la ciudad de Quito con sus padres, así que ya fueron encontradas. Respecto a esta noticia, vale hacer como una aclaración, y también se podría tomar como un comentario, que digamos surgió como esta perspectiva de qué pasaba con estas niñas que habían desaparecido. Hubo sectores que estaban realmente preocupados porque se les hayan localizadas y se alegraron mucho porque hayan sido ubicadas, pero otro sector, digamos, resaltó el hecho de que estas niñas eran de venezolanas y que cualquier procedimiento era como discutido, ¿no? Como se podía leer muy fácilmente en las redes como de, ah, ok, ¿por qué no hacen lo mismo con los desaparecidos del Ecuador? ¿Por qué no hicieron esto? Ojalá les encuentren igual de rápido que acá los ecuatorianos, ecuatorianas. Solo vale decir que en cuestión de desaparecidos, desaparecidas, no consideramos, por lo menos desde la actitud no violenta, que se deba distinguir por nacionalidad, creencia, raza, circunstancia, género, porque, digamos, a la hora de la hora esto es irrelevante. Más allá de cualquier cosa, nadie merece ser desaparecido o desaparecida. Así como los desaparecidos de aquí de Ecuador, como Romo, como Juliana, o sea, hay tantos desaparecidos, igual estas niñas igual de prioritarias. Así que no creo que esos factores, como su nacionalidad, razón, motivo, lo que sea, sean determinantes para decir que una desaparición es menos o más. Así que eso en cuanto a esa noticia. No sé si tienes que comentar algo, Luisfer. Por supuesto, Pato. Igual, como parte de este comentario que tú haces, creo que muchas de las personas en redes sociales dan a dan a conocer todos sus aspectos o sus características un poco xenofóbicas, que es importante que también vayamos despojándonos de ese tipo de cosas en nuestras sociedades. Y por otro lado, como bien dijo Pato, esto es parte incluso de nuestros mismos derechos, es muy independientemente, esto está independiente de si es que somos de tal o cual nacionalidad. Y ya que estoy hablando de derechos, yo quisiera conversarles también sobre lo que sucede en Chile. Bueno, nos vamos como que de lo nacional al internacional así bruscamente, pero creo que es importante también continuar hablando de los derechos humanos, y es que Amnistía Internacional cuestiona al gobierno chileno por deportación de migrantes. Pese a la pandemia y a la crisis social, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica. Como mecanismo de regulación bajo el lema de ordenar la casa, el gobierno conservador de Sebastián Piñera promulgó este abril una nueva ley de migración que exige a los extranjeros obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que ingresen al país como turistas o que después se cambien a un estatus migratorio para buscar trabajo. No obstante, en un comunicado emitido por la Oficina de Amnistía Internacional de Chile se indica: repudiamos la nueva oleada de detenciones y expulsiones ilegales en contra de personas migrantes y exigimos al Estado de Chile que desista de ellas, asegure que se analice cada caso en su mérito y a que sus oficiales se conduzcan de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, protegiendo a todas las personas sin importar su condición migratoria. Esta situación surge luego de que el pasado sábado el gobierno anunció que efectuaría un proceso en el que se pretende deportar unos 1.500 extranjeros durante el 2021 en 15 vuelos distintos. La promulgación de la ley se produjo en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de un millar de inmigrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas. Una parte de estos deportados son venezolanos y, bueno, igual pensaría yo que en torno al venezolano o a la venezolana creo que existe una cierta idea del mal, de que son siempre malas personas, así que también es importante considerar el aspecto humano de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Así es, bueno, y respecto a este tema, no es, digamos, un tema ajeno a ningún país. Digamos, aquí en Latinoamérica tenemos focalizado esta migración del país de Venezuela, obviamente aquí en Ecuador, en Perú, en Chile. Acá en Ecuador fue un tema, digamos, de boga, por lo sucedido de Nibarra, el asesinato de esta chica que fue a través de un señor que era venezolano. Se agudizó un poco con esto, incluso hubo muchos casos de violencia. En Europa también es muy, muy conocido, o sea, de personas que huyen del conflicto de Medio Oriente, también en Estados Unidos también. Digamos, es no diría un problema, es un tema que tenemos ahorita presente y que, por ejemplo, fue analizado por Yuval Noah Harari en su texto de 21 lecciones del siglo XXI, y él planteaba que son como tres principios, ¿no? Como de cualquier persona que migre, o sea, cualquier país debe aceptar a cualquier persona que migre. Uno, dos, la persona debe adaptarse a las costumbres del país al que migra. Y tercero, eventualmente la persona que haya migrado a cierto país ya con el tiempo debe ser considerada parte de ese país, ¿no? O sea, ser nacionalizado. Esos son los principios en teoría, pero hay muchos problemas respecto a eso. Por ejemplo, él dice que sí está bien que un país debería recibir a gente, pero también tiene el derecho a decir que no. Y es una zona muy gris, ¿no? Porque es como lo que está sucediendo ahorita en Chile, que más están mandando por miles y miles de gente a los migrantes, más aún con la situación de pandemia y la situación económica, que es bastante complejo, ¿no? Respecto al segundo punto, él plantea que no es que existe una xenofobia a lo de rechazar a los extranjeros y extranjeras, sino que es culturismo, o sea, nos choca a las nuevas culturas, o sea, es un término que él inventa, ¿no? El culturismo dice que la gente repudia las costumbres de otro país. Entonces, por ejemplo, acá en Ecuador, por ejemplo, hay gente que no le gusta que los venezolanos griten, alcen la voz, digan ciertas palabras. Entonces, eso es lo que le molesta a la gente, es lo que plantea este autor. Es un problema sumamente complejo que debe ser analizado y no es tan fácil de resolver, no es sencillo. Como uno quisiéramos que mucha gente pueda migrar y porque eventualmente uno lo que quiere es tener un lugar con un trabajo estable, un lugar donde pueda estar tranquilo. En Europa esto sucede porque están huyendo de la guerra, acá en cambio esto sucede porque están huyendo de una situación extremadamente precaria. Entonces hay también que considerar aquello. Bueno, yo por otra parte les voy a hablar de otro tema igual que es importante sobre los derechos humanos. Hoy se hizo tendencia el hashtag corte es urgente, hashtag aborto por violación. Y se ha dicho que, digamos, en cuanto a esto, la Corte Constitucional va a revisar el COIP sobre el aborto consentido y el aborto punible. Esto considerando que se había aprobado un Código Orgánico de la Salud, pero en primera instancia en la Asamblea, pero, digamos, por ciertos sectores políticos y religiosos incluso, anularon y se vetó el código totalmente desde la presidencia de la República, de Lenín Moreno. Y este código, que era como reglamentos para el sistema de salud, desde que se vetó, no va a poder ser presentado después de 2 años, así que nos dejó, digamos, en el sector de salud bastante indefensos. El veto se lo hizo por este tema del aborto, porque desde varios sectores religiosos se consideró que se estaba casi legalizando el aborto, lo cual no es cierto. No era como una legalización, sino que era como en ciertas situaciones, digamos, en caso de que una persona con problemas, de problemas de físicos, esté embarazada, pueda tener un aborto, en cuestión de violación igual, pero después de que hayan vetado, digamos, ya no hay una legislación respecto a esto. O sea, aquí en el Ecuador, si alguien descubre que abortó, pues va presa. Entonces es bastante complejo. Así que respecto a esto se ha hecho tendencia a este hashtag de que, por Dios, consideren otra vez reinstalar esto para que las personas que están en esta situación puedan realizarlo, ¿no? Por lo menos, por ahora. Entonces, como les comento, la Corte Constitucional ya está tratando, digamos, la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del COIF, que es lo que sí está rigiendo. Así que, bueno, eso en cuanto a ese tema tan importante que es como el aborto, que todavía es ilegal aquí en el Ecuador, pero antes con ciertas causales sí se lo podía realizar. Eso, Luisfer, ¿qué más tienes? Luisfer. Bueno, sí, aquí estoy. son las 19 horas con 30 minutos. No sé, yo creo que es oportuno irnos a un espacio publicitario y después regresamos con más y también conversando con sobre este tema que Patricio nos había estado comentando hace un momento sobre el aborto. Eso. Así que no se despeguen de nuestra transmisión. Ya volvemos. Nos vamos un ratico. No se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, chicos, chicas, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión, por estar también escuchando estas diferentes informaciones que les estamos presentando en este día martes 27 de abril del 2021. Como les había dicho al inicio, no se olviden también de compartir esta transmisión, de dejarnos sus comentarios y, por supuesto, incluso nos podrían escribir aquí mismo a la página de La Latitud No Violenta por alguna sugerencia, por alguna solicitud. Si desean alguna entrevista, por supuesto, también siempre bienvenidos a La Latitud No Violenta. Bienvenidos y bienvenidas. Estábamos con Pato, nos había dejado con respecto a una información del aborto, algo que se está debatiendo sobre algunos artículos de una normativa que fue vetada por el presidente Moreno. Por supuesto, yo les había. Exacto. Y por supuesto. Yo también quisiera agregar un poco a este tema en que, bueno, como bien dijo Pato, el gobierno en su momento vetó la ley orgánica de salud, si no me equivoco, donde también se hablaba un poco sobre el aborto y todo eso, y bueno, lo que yo dijera es que pareciera que muchas de las veces la nación no es un estado laico como tal, como lo establece la Constitución, porque todavía se gobierna con algunos dogmatismos y esa situación, y quizá aunque existe una suposición, aunque podría ser una suposición lo que les digo, no es extraño que la religión haya intervenido cuando en algún momento vimos a María Muñoz, vicepresidenta de la República, dando su primer discurso desde el altar, y después la vimos también en Roma junto al Papa Francisco. Entonces eso también como para pensarlo y repensarlo y obviamente cuestionarlo. Por otro lado, no nos olvidamos de que estamos en esta situación de pandemia, y con eso también recordarles de que siempre no se olviden del alcohol, de la mascarilla, sobre todo hoy en día que al parecer o quizás seguramente se han incrementado muchísimo los contagios, por eso es importante mantenernos siempre precavidos, muy preventivos. Y en ese contexto quisiera comentarles de que Pfizer trabaja para tener una píldora contra el coronavirus antes del fin de año, más o menos se calcula esta situación. La farmacéutica Pfizer ha anunciado que trabaja en el desarrollo de esta pastilla, que sería el primer medicamento oral diseñado específicamente para detener el nuevo coronavirus. Los laboratorios de la farmacéutica, localizados en Bélgica y Estados Unidos, experimentan con este fármaco oral que creen que podría estar disponible a finales de este año. Bueno, personalmente creía que sería un gran avance para la salud. La píldora antiviral evita que el virus se propague dentro del cuerpo al bloquear una enzima que el coronavirus necesita para copiarse a sí mismo. El tratamiento pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa. La primera fase concluirá en mayo y si los ensayos más grandes salen bien, el medicamento podría distribuirse a hospitales y consultorios médicos para septiembre del 2021. Qué buena noticia sería esta, ¿no? Los expertos en salud dicen que el medicamento tomado por vía oral podría cambiar la vida de las personas recién infectadas por el virus, quienes podrían usarlo fuera de los hospitales. Eso sería genial, así incluso se avanzaría con un poco la inmunidad de nuestra ciudadanía y de la gente ecuatoriana y del mundo entero, creería yo. Sí, totalmente. Bueno, y mientras tanto, la gente debe seguir cuidándose. No estamos en la época post-pandemia, todavía seguimos en plena pandemia y esto va a durar seguramente hasta el próximo 2022. Tal vez 2023, hasta que no esté al menos el 80-75% de la población inmunizada. Y a la velocidad que vamos, que en 4 meses se han vacunado más de 500.000 personas, tal vez lo logremos alrededor de 2024. Así que por ahora cuídense. Recuerden que las nuevas medidas tomadas por el COE son alrededor de aquello. Sobre todo si viven en Guayaquil o en Quito, estas medidas, no se quejen de las medidas, respeten los todos estos reglamentos de este estado de excepción, que es un poco problemático. Por ejemplo, este sábado no se va a poder celebrar el 1 de mayo, pero la situación actual no lo permite, así que la mejor solución para medio recuperar otra vez una nueva normalidad sería que se cuiden, dejen de hacer fiestas, no se reúnan, usen mascarilla, y las personas que todavía son un poco escépticas respecto a esto, es muy real el coronavirus, así que tomen sus precauciones, cuídense. Ya están viendo que las nuevas cepas ya llegaron al país, a la ciudad incluso. Así que ahora ser joven no es una condición de que no les va a dar coronavirus. Mucha gente joven está muriendo. Los hospitales están a tope. Hay más de 160 personas esperando un hospital, los hospitales públicos. Así que los hospitales públicos están más allá de su capacidad. Y estamos ya en fase 4, que es una fase que hay que tomar decisiones sobre quién vive y quién muere. Así que estamos en una situación crítica. No se dejen engañar, así que cuídense si quieren que esta situación mejore. Y como alguna vez ya tratamos en este programa, si se llegan a vacunar no significa que son invencibles. Hay que cuidarse todavía mucho más, al menos hasta que ya estén inmunizados el 70% de la población, porque si están vacunados quiere decir que los síntomas van a ser un poco más leves, pero pueden seguir contagiando a la gente. Así que si ustedes están vacunados, pero no toda su familia, pueden llegar a contagiar a toda su familia y puede resultar en consecuencias mortales. Así que tomen esto en consideración. Son buenas noticias para la situación actual. Y recuerden que usen mascarilla, alcohol, lávense las manos y eviten cualquier evento social de más de 10 personas. Bueno, eso respecto a la noticia de Luisfer. Por otro lado, yo contarles sobre otra investigación de Fiscalía, que no es el de las Torres, sino que es Fiscalía va a abrir una investigación respecto a las irregularidades del municipio de Guayaquil. Por ejemplo, se hablaba de este cuadro que valió miles de dólares, que había sido comprado en plena pandemia desde el municipio de Guayaquil, ni siquiera por la propia alcaldesa u otro funcionario, sino que fue con dinero público. Además, empezaron a hacer una investigación también respecto al tema de los murales, del tema de las letras, por Letras Vivas, que se llamó la campaña, que se utilizó, se pintó muchos murales con frases de autoras ecuatorianas, sin su permiso, sin sus derechos, así que hubo mucho revuelo por aquello, incluso Cintia Viteri despidió a la funcionaria que había organizado esta campaña. Así que esto respecto a esto, la Fiscalía empezó el procedimiento irregular. Y esta noticia salta a la vista, considerando que los dos municipios más importantes del país, de Quito y Guayaquil, están sobre la mirada de la Fiscalía, más que todo la ciudad de Quito. Y ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Por ahora, tener presente esta noticia del municipio de Guayaquil, que es importante, siempre es importante los derechos de autor, siempre es importante reconocer el trabajo de los artistas ecuatorianos, músicos, directores, también, o sea, todo tipo de arte, ustedes son escritores, poetas, o sea, el Ecuador es rico en arte, así que sería bueno reconocerlo también, sobre todo considerando que fueron uno de los sectores más golpeados durante esta pandemia. Así que eso en cuanto a mi noticia. No sé si tienes algo que decir, Luis Fernando. No, igual creo que suena un poco redundante, pero sí es importante, como tú lo dices, considerar el trabajo de otros, no atribuirnos cosas que no nos pertenecen, sino también eso es parte de valorar que otras personas hacen un gran esfuerzo por expresar todo el arte que tienen en sí mismos. Y bueno, hablando de arte, yo quisiera comentarles también una noticia un poco lamentable y que igual ha salido a la luz en varios medios de comunicación, y es que el cantante otavaleño Jesús Pichamba falleció a causa del COVID-19 este lunes 26 de abril de 2021 en Guayaquil. La información fue confirmada por el también artista Gustavo Pacheco. Pichamba estaba hospitalizado por complicaciones a causa del COVID desde principios del mes de abril. Permanecía crítico e intubado. El cantautor otavaleño, reconocido por su participación en el Festival OTI en 1985, ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo el pasado 14 de abril de 2021 para recibir atención por el virus, por el coronavirus, ¿no? Sin embargo, su salud se fue mermando, resquebrajando, y este 26 de abril de 2021, ayer, Jesús Pichamba perdió la batalla contra el COVID-19 a los 74 años de edad. La carrera artística de Pichamba empezó hace casi 52 años. En 1983 grabó su primer disco y durante su carrera ha realizado giras por Estados Unidos y Europa. En 2015 participó en un proyecto en homenaje al Papa Francisco. El cantante fue reconocido a escala internacional al ganar el segundo lugar en el Festival OTI Internacional con el tema La Niña, la Pinta y la Santa María. Eso también comentarles, amigos y amigas, chicos, chicas que están en esta transmisión, una noticia un poco lamentable también para la música ecuatoriana y el folclore latinoamericano. Bueno, y en cuanto a esta noticia, que es muy lamentable, respecto al mismo sector que les estaba hablando, el sector artístico, tiene relación con las noticias que les hemos estado diciendo respecto al coronavirus. Cuídense, el coronavirus es algo real, está matando a la gente, está matando a artistas, está matando a familiares, a personas conocidas. Quizás, por ejemplo, en las universidades veían gente y que ahora ya no ven, incluso ya han fallecido. Ya no volverán a verles, así que tomen en consideración esto, por ustedes, por sus familiares, por todos, para que podamos ir volviendo poco a poco, cuidándonos y que nos vayamos vacunando, y que se vaya acelerando el proceso, así que cuídense, es muy lamentable, va muriendo mucha gente ya en este año y más de pandemia, así que tomen todas sus precauciones, como les digo, no subestimen al virus. Consideren también que la nueva cepa tiene casi más del 90% de contagio, así que incluso estando con una mascarilla en la misma habitación de la persona contagiada, puede llegar a contagiarse si no se cuida. O sea, recuerden que el virus puede entrar por los ojos, puede entrar por todas las zonas delicadas del rostro, por supuesto. Y bueno, les adelanté un poco antes sobre la noticia de la investigación de Fiscalía respecto al municipio de Quito, que digamos que es uno de los temas críticos que está haciéndose cargo y, bueno, está en el ojo del huracán el municipio de Jorge Yunda. No solo por las investigaciones que tiene encima, sino por otras implicaciones, el caso de su hijo, que Fiscalía también empezó un proceso por el delito de tráfico de influencias. Una persona que es hijo del alcalde, que no tiene ningún trabajo en el municipio, tenía contacto directo con varios funcionarios y estaba involucrado en varios temas. Hasta ahora los que han salido a la luz ha sido el tema de BID, también el de Urba Park, de estacionamientos, de gasolineras eléctricas, de tarifa del metro, un helicóptero médico. Han sido algunos de los temas en los que ha estado el llamado Baby Yunda. Y por ahora también el alcalde se encuentra en varios problemas, no solo en el municipio, ya que, digamos, varios concejales ya quieren empezar el proceso de revocatoria, que ya ha iniciado, para revocar al alcalde. De hecho, hay mucha gente que quiere que el alcalde sea removido, como le han dicho, mientras resuelva sus problemas legales. Y toda esta investigación de la fiscalía se dio por el caso de las pruebas, que algunos le han dicho que eran pruebas que no funcionaban. Se invirtió mucho dinero, y de hecho el secretario de Jorge Yunda no, de hecho, huyó. Y bueno, muchas personas ya están investigadas, ya están con el brazalete, o sea, con la tobillera, el mismo alcalde está con esto, tiene que presentarse igual a fiscalía, a dar sus, a reportarse, por así decirlo, porque está en investigación. Y con esto en mente, la fiscalía empezó a dar los dictámenes acusatorios de todas las personas involucradas, entre esos Jorge Yunda, el secretario de salud Lenín Mantilla, que es la persona que les dije que huyó, la actual titular de la Secretaría de Salud, Jimena Barca, y la secretaria técnica de que es Linda Guamán. Así que son algunas de las personas implicadas que están en plena investigación. Y de hecho, el día de hoy, hace aproximadamente unas pocas horas, se dio la fiscalía, o sea, la persona que está investigando a Jorge Yunda, pidió una prisión preventiva para el burgomaestre, para que, considerando sus recursos, no salga del país y pueda, digamos, estar presente durante todo el proceso que está dando, y sobre todo de investigación en fiscalía contra Jorge Yunda. Respecto a esto, el alcalde ha dicho que no tiene nada que esconder, que no va a huir porque es alcalde de Quito y no ve la necesidad de que, además está con la tobillera, pero mucha gente ha dicho que eso no es garantía de que el alcalde no huya, por así decirlo. Eso pasó con Alvarado, que pudo escapar y, digamos, está fuera del país. Así que esto respecto a ese tema, que es bastante delicado, porque ya cada vez es más fuerte los sectores ciudadanos de aquí de la ciudad de Quito que piden que el alcalde sea removido. El alcalde, de hecho, ha sido bastante sagaz para poder evitar la propuesta de que sea removido de su cargo, que deben hacer desde los concejales. Ha pospuesto las reuniones de consejo para que no se dé esto, y siempre ha dicho que no está dispuesto a abandonar la alcaldía y no va a ceder si no es con una elección y que el nuevo alcalde gane por votos populares. También recordarle a la gente que el alcalde de Jorge Yunda fue electo con alrededor del 20%, es decir, que 2 de cada 10 quiteños eligieron al alcalde. Esto sucedió porque había alrededor de 18 candidatos. Así que esta fue la situación. Así que, digamos, se pone en duda la legitimidad del alcalde de Quito, y más aún con esta investigación encima que involucra a su persona y a su familia, con su hijo, que está involucrado en este tema, como les había dicho, de tráfico de influencias. Así que es bastante complejo el tema que está sucediendo en el municipio de Quito, y veremos cómo avanza este tema de la remoción de investigación, y tendremos respuestas alrededor de las próximas semanas. Luisfer, ¿algo que comentar respecto a esto? Pato, bueno, decir que Yunda realmente está en el ojo del huracán, y por eso igual está con este proceso de remoción que los concejales, las concejalas, concejales están solicitando, y que, bueno, en la mañana precisamente estuve escuchando una entrevista que, si bien no me equivoco, espero que no me equivoque, estaba la concejala Analía Ledesma en Radio Majestad, y bueno, ella mencionaba que esta es una situación bastante, bastante cuestionable lo que está sucediendo con el municipio de Quito, sobre todo con Jorge Yunda, y que por eso igual debería ser removido, ya que el alcalde, en vez de poner, de concentrar todo su trabajo, concentrar toda sus expectativas en solucionar los problemas de Quito, está concentrado en solucionar sus temas legales. Y bueno, yo también, ya para ir concluyendo con este segmento ampliado de los breves de la semana que hemos hecho en este programa, quiero comentarles que les traemos desde nuestra Agencia Internacional de Noticias Presenza que Colombia... Lo que sucede en Colombia es que la ONU presentó informes sobre implementación del acuerdo de paz. En su más reciente informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo de diciembre del 2020 a marzo del 2021, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la importancia de consolidar los avances del acuerdo de paz durante este quinto año de implementación. Con el compromiso de las partes, la sociedad colombiana y el firme apoyo de las Naciones Unidas, se espera que los cimientos del proceso de paz sean lo suficientemente sólidos como para proteger lo alcanzado y hacer frente a los desafíos. De igual forma, la ONU valoró el reciente encuentro que sostuvieron el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Partidos Comunes, Rodrigo Londoño, Londoño a través de un diálogo constructivo en el que las partes acordaron trabajar conjuntamente en la implementación del acuerdo final. Finalmente, el secretario hizo un llamado a las partes para que sigan trabajando conjuntamente con un gran compromiso en los meses venideros, con el fin de proteger y ampliar los logros en una ventana crucial para el progreso. El secretario general destacó que la resiliencia demostrada por los colombianos y las colombianas de zonas afectadas por el conflicto aún esperan que se haga realidad la promesa de la paz. Es una inspiración y un llamado a la acción, y cada esfuerzo que se haga en 2021 será determinante para que el país se avance. Esto sea algo bien, una buena noticia para la paz de Colombia. Y bueno, también considerando la situación actual de Colombia, sobre todo en Bogotá, que se están dando una serie de protestas en las universidades, no respecto a este tema, pero también sería importante contextualizar respecto a esto, ¿no? Que Colombia también está en una situación compleja desde varios frentes, y sobre todo por ahora con la presidencia de Iván Duque, que poco a poco ya va llegando a su fin. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos ha encantado poderles informar de las noticias más importantes, ampliarlo con nuestro comentario, como siempre, enfocado a que sea tengan un punto de vista diferente y, por supuesto, crítico. Así que nos ha encantado pasar junto a ustedes esta noche, dándoles las mejores noticias. No se olviden que la mejor forma de ser una persona informada es siempre confirmar las noticias que ven, sobre todo en redes sociales, estar al tanto, hacer seguimiento, y sobre todo noticias que no son de interés público y social, así que no permitan que se los cuenten, lean. Así que ha sido un gusto también contarles noticias de nuestra agencia internacional Presenza. Por mi parte es todo, me despido, por supuesto nos vemos la próxima semana. Yo fui Patricio Guevara. Gracias, Pato. Gracias, chicos, chicas, que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Yo también me despido. Fui Luis Fer Mendoza, Luis Fernando Mendoza. Y qué gusto, nos encontraremos en una próxima transmisión. Que les vaya muy bien. Chao, buenas noches. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.